Dios, patine, mon amour tout là, patine, allons tout vite. Vous avez vu ça, il pega, explose dans les mains, il vous laisse, il la terre, la mode est taille, on a fait la patine, patine, patine. Autant que Dieu, patine, mon amour tout là, patine. Don't be fun. Don't have a good time, I beg. Hey, let's go, let's go. You put it, you get out there. I got a good time. On a bed, patine. I can't tell, patine. Autant que Dieu, bueno, pues empezamos un poco tarde a esa alusión que hacíamos en nuestras redes. Y nada, pues hoy vamos a hablar del mundo de algo que parece que queda en el pasado. Podríamos hablar también de Radio Utopía desde ese punto de vista, desde ese prisma, pero realmente el mundo del fanzine, curiosamente, sigue estando vivo. Yo me he enterado por gente que conoces y que está vivo en ese mundo, que yo lo disfrutaba muchísimo. Antes lo hablaba con... Bueno, quiero dar las buenas tardes a los tres presentes en este caso. Dani, buenas tardes. Hola. A ver, acércalo bien a los micros, que nos dé miedo. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Y Susi, buenas tardes. Buenas. Gracias por venir, por estar aquí en esta tarde de domingo. Darle las gracias a Champi, que nos ha dejado su espacio PUN en su otra movida para hacer hoy la labor de volver a reencontrarnos con los que ya tenemos unos años, a reencontrarnos con el mundo del fanzine, que tantos y buenos momentos gloriosos nos dio a los que seguíamos seguimos la música underground. Y hoy vamos a hablar sobre ello. 107.8, radioutopia.es, para el mundo. Y nada, pues como bien os digo, pues vamos a hablar un poco de todo esto. Como gente que sois tan jóvenes, yo no sé, hemos estado aquí hablando antes Dani y yo. Iván, ¿cuántos años tienes tú? Yo acabo de cumplir 31. O sea, Susi, tú también andas en esas edades. Tú sí. Todavía lo puedes decir. 28. Como se dice, las tonterías estas. Claro, sí. En rancias, ¿no? De toda la vida. Y como bien digo, ¿cómo se involucra uno en algo cuando habéis nacido, yo diría prácticamente ya en la edad digital? ¿Cómo se involucra en un formato que tiene tanto arraigo, pero un arraigo de comunicación vintage, antiguo, ¿no? Pues darle. Yo bueno. en mi caso lo heredé un poco porque mi madre ya hizo su fanzine en su época y yo qué sé, al final dibujar siempre fue un medio para mí para comunicar cosas. No sé, es una... Al final, como lo vinculo también con mi banda, siempre he intentado como evolucionar más lo que es el sonido y las canciones con algo algo dibujado y algo más expresivo. Uh-huh. Entonces, no sé, para mí fue una influencia también Sex Museum, la banda. Sí, sí, buenísimos. Que ellos tienen pues sus vídeos con un montón de dibujos así, como muy locos, con robots y cosas muy como de cómic. Y los vi en directo en la Sala Sol. Y los ponían a la vez que las canciones las tocaban y tal. Y dije, guau, esto es brutal. Y al final, bueno, sincronizar las imágenes con las canciones en directo es un poco difícil. Y dije, mira, lo más fácil, lo más normal dentro del mundo de la música es un fanzine, pues ala, hago un fanzine. Y así fue un poco rodado, sin pensarlo mucho tampoco. O sea, como algo natural. ¿Tú, Susi, cómo te involucras en ello? Pues a mí me viene un poco, por un lado un poco diferente, ¿no? Más por el tema de la política, sobre todo en el entorno antiautoritario y tal. dentro de, digamos, de nuestra existencia y nuestra realidad, el mundo del fanzine es algo bastante habitual, sea más mayor, más joven, así. Entonces, quizá me viene por ahí. Yo los primeros fanzines que vi han sido siempre políticos. Luego, otra cosa es que haya ido viendo con el tiempo fanzines relacionados con el arte, sobre todo pues con el tema del cómic o así. Entonces, quizá por ese lado es lo que mi parte, uh-huh. mi parte, sí. ¿Y tú, Dani? Yo, pues esto del fanzine lo conozco la primera vez que fui un poco consciente de lo que era. Fue un poco más en relación con el cómic y la fue en Bellas Artes de una gente que conocía que vi que tenían como una publicación compartida y tal, y sí que sabía lo que eran los fanzines políticos, pero yo siempre como me interesó un poco más el tema de pues aplicado al cómic, la autoedición y pues al final pues también en los 70, 80 pues los dibujantes de cómic a mí más me pueden interesar de esta época también llevaban un sistema parecido, que no es que se llamara fanzine, pero al final eran revistas que de historia corta con historias compartidas entre muchos autores y era lo que se consumía, vamos, no se consumía lo que conocemos como libro de cómic, que es lo que se vende ahora. Antes era todo así, revistillas o grapas. Y por ahí es lo que me interesa, vamos. Me imagino que estaréis un poco... Bueno, antes estaba haciendo una pequeña visión de cómo comienzan los fanzines en la América de los años 30, con cosas de ciencia ficción, ¿no? Sobre todo es como comienza. Pero luego es verdad que ya sí que tiene... Ese contenido que trae el punk, todo el contexto de la triste en el concepto Inglaterra de los años 70, ¿no? Y todo lo que supone la falta de trabajo, la falta de motivaciones, el querer buscar unos espacios propios, y al final el punk crea esos espacios propios a través de la música, a través de la comunicación, en este caso surgen radios libres, surgen los fanzines, surge el distribuidora, ¿no? Surge un movimiento paralelo al mundo real que alimenta en cierta manera todo lo que viene después, entre ellos Radio Utopía, por poner un buen ejemplo de que a través de hazlo tú mismo se pueden hacer las cosas sin tener que pensar en más allá, en simplemente en tener ganas de hacer las cosas. ¿Qué influencias tenéis cada uno de aquel movimiento que surge en los años 70 y se desarrolla en los años 80? Que vosotros, evidentemente, pues lo habréis analizado, lo habéis estudiado y no sé si lo habéis llevado a la práctica en vuestros fanzines. Sí. Dale, Dani, venga. Bueno, yo de los 70, al final... A mí me influencia tanto autores de cómic como la música, pues me gusta mucho la música de los 70, y justamente los 70, pues dos autores así que me hayan influenciado mucho, Moebius y Robert Crumb. O sea, Moebius, que es... Moebius, grandísimo. Mega... Para mí es de los artistas más importantes que hay a nivel de general ya, o sea, no solo... Y Robert Crumb, vamos, que Robert Crumb también es como el padre del cómic underground... Los dos están bastante vinculados a la música. Moebius tiene, por ejemplo, una serie de ilustraciones de Jimi Hendrix, interpretando a Jimi Hendrix, que también cuando empecé a interesarme por esto, pues justo también estaba paralelo a la música, que yo estaba empezando a descubrir la música, pues la psicodelia, el heavy, todo, en plan toda la música interesante, ¿no? Por así decirlo. Y justamente pues veo ese paralelismo entre los dos. Moebius no... O sea, Robert Crumb creó una revista que se llama Zap Comics, que era... pues la mítica revista del cómic underground de Estados Unidos, así como más punkarra, pero que después estaba asociada al movimiento hippie, porque el Robert Crumb estaba intentando meter ahí, no por ser hippie ni nada, sus intereses eran más de intentar ligar, pero el tío pues se metió ahí en ese movimiento, y Moebius tenía la revista Metal Heartland, Heavy Metal, que era no era un fanzine, pero era una revista al final de cómic de ciencia ficción de autores profesionales que no querían estar dentro del marco industrial, pero que al final vendían igual por su propia cuenta, no querían tener una dirección más que ellos mismos. Y esos son mis principales referentes. Ya después de ahí pues viene un montón de ramificaciones, pero por poner dos, pongo estos. ¿Tú, Iván? Pues justo cuando empecé a dibujar este capítulo me compré el Incal de Moebius para influenciarme bastante y que luego la influencia se verá o no, pero bueno, fue muy difícil imitarle al final. Y hablando un poco así de los 80 y tal, en este cómic, o sea, en este capítulo también hay parte de fotonovela y ahí pues me influencié por Almodóvar, que tiene una pequeña fotonovela de Patty Difusa, la protagonista se llama así. Y fue, bueno, pues hablando con colegas de mis padres, pues que vivieron esa movida y tal, pues me dijeron, ah, coño, ¿por qué no haces una parte de fotonovela y tal? Y de hecho me salvó bastante el culo porque tengo una muy buena amiga que es fotógrafa, Sirus, y ella pues hice el storyboard en un par de días, fuimos a un bar, así un par de escenas y tal, y pues ya colocarlo digitalmente en el iPad para dibujarlo ahí todo con los bocadillos y tal fue súper rápido. Y la verdad que muy contento con eso porque era la primera vez que hacía un storyboard, la primera vez que hago un cómic y tal, y es como una explosión creativa, de sobre todo a nivel de expresión, de decir, joder, esta autogestión y tal no es tan... A nada que te apañas un poco, no es tan difícil transmitir algo, ¿no? Y es el gran poder que tiene, y un poco también lo que me apetece como transmitir aquí, que... Cualquiera que sepa hacer un monigote y escribir un par de ideas que se entiendan y tal, lo publica así tal cual y, joder, también un poco el formato de Susi, que tiene como varios artistas y tal, es súper guay, ¿no? Al final es como una difusión como de barrio o de una pequeña tribu y tal. Creo que eso es una cosa que debería funcionar un poco más. ¿Tú, Susi? Pues bueno, es que también es como una mezcla de cosas, ¿no? Porque como un crisol, como se suele decir, porque por un lado pues pensaría a lo mejor pues la revista El Víbora, por ejemplo, o La Luna de Madrid, que tenía entrevistas también, porque en el caso de mi fanzine Pedrada no es solo gráfico, también es musical, y sobre todo con ese concepto un poco barrio bajero, ¿no? Como solemos decir, que pues de la realidad que nos rodea. Y bueno, pues quizá pues eso, esos referentes, ¿no? Así como esos ochenteros como o El Víbora o La Luna, es que no te sé decir, hasta el punto de panfletillos y otros fanzines que te llegan de gente que no sabes quién es, porque realmente yo ahora mismo estoy diciendo que, por así decirlo, aunque suene un poco grande, yo edito el Pedradas, pero es que luego realmente un montón de gente forma parte de eso y mi nombre aparece como de una persona más, o sea que si quieren seguir la pista, como tampoco lo pongo en redes y tal, pues tampoco se sabría. Entonces a mí me han llegado cosas así y ese formato, ¿no?, como de línea clara, ¿no?, al dibujar, de ciertas expresiones típicas así de los 80, pues quizás sea un poco a nivel así más visual lo que me ha marcado. Sí, quizás sí. Si os parece bien, vamos entrando un poco en harina, vamos a escuchar algo de música, vamos a hacerle caso a las peticiones de, en este caso, de Dani, que una de las canciones que ha pedido es este Capitán Araña de Lordes con 2. Vamos. Vamos a ponerlo. Capitán Araña. capitán, capitán, araña, araña. Llego como defensor de la rebozada. Casi con las escolas o puño que se trabaja. Acabaron si os deberes, que tenés que hacer la casa. Filmes de aventuras, diseños animados, cómics, superhéroes, hechos inventados. Capitán, capitán, araña, araña. Capitán, capitán, araña, araña. Comenzad a pelear ya con nuevo compañero. Amigo de Samarín, de Paulina, de Toseiro. Soy un conocro. Compañeros de tu banda, preparaos a filmar con Capitán Araña. Capitán, capitán, araña, araña. Capitán, capitán, araña, araña. Capitán, capitán, araña, araña. Capitán, capitán, araña, araña. Llega un defensor de rapazada. Que se nos acaba, se nos acaba. A ver, que... Sí, bueno, 107.8, radioutopia.es, si nos estás escuchando en directo y hablando de los fanzines y hablando con gente joven que hace fanzines, que eso es muy de elogiar. Vamos, si os parece bien, hablando de cada lo que hacéis cada uno, donde habéis... bueno, el caso de Dani, aparte de... Me estabas comentando que... Tu sitio principal es Spicy, tú haces más colaboraciones. Sí, a ver, Spicy es una revista, porque al final yo ya no la considero fanzine, porque justamente para mí fanzine tiene un poco más que ver con como más calle, no tener un precio elevado, tampoco tener a lo mejor intención comercial, y esto que hacemos nosotros sí que tiene intención comercial. La movida que está inspirada en la revista, pues una mezcla entre el Víbora y la Metal Heartland, la heavy metal esta de Moebius, y eso lo llevamos con una editorial que es pequeñita, que se llama Contraculto, que somos yo y un compañero que es escritor y yo que soy dibujante y tal, que se llama Hugo Martínez Crespo, si le queréis bichar y tal. Y después tengo otras colaboraciones. Todas las colaboraciones que tengo hechas en cómics son de historia corta y en fanzines como Altar Mutante, que es de Galicia. Malfario, que es un fanzine, pero bueno, no es un fanzine, es una antología de historia corta también, como tiene formato de libro. Y hizo también otro fanzine con otro chico de Madrid y un guionista de Córdoba que está, son historias de como de, bueno, la mía tiene que ver con un tío que se cree Elvis Presley, que está en un manicomio, porque también va, pero está mal tampoco que es Elvis Presley, ¿no? Justamente se llama la historia El rol de la cárcel, es de un pero tío que está creerse Franco. Sí. Bueno. Sí, sí. Y así, güey, todas las colaboraciones que hice hasta ahora son en plataformas colectivas y en publicaciones colectivas. Y creo que hay que reivindicar más el tema de colaborar entre autores y no tanto estar intentando buscar el éxito en una industria que está podrida. Así es que es así. Total. Hasta en el fanzine. Sí, en el fanzine también, pero es que el mundo editorial ya ni te cuento, o sea que... Hombre, yo considero que antes estábamos hablándolo con Iván de la salida de las aventuras del Vaquero Atómico. Uh-huh. Antes lo estábamos hablando y hombre, yo creo que el apoyo mutuo es fundamental. Básicamente. La solidaridad entre gentes, confiando en tu trabajo para cumplimentar otro fanzine, que puede ser interesante ese tu trabajo. Y a partir de ahí, el que no lo tenga muy claro, es mejor que busque otro tipo de vía. Yo creo que el mundo autogestionado, porque esto al final es autogestión, aparte 100%. De que uno sea más creativo o menos creativo, 100%. Pero es fundamental el que haya respeto por los artistas, pero que también haya un movimiento. Un compromiso entre artistas, entre cualquier persona que se dedica a la cultura debería tener esto un poco ya metido. Y más cuando es algo tan underground, porque parece que las radios libres, por ejemplo, aguantamos más de otra manera, las bandas siguen subsistiendo, bueno, pues, como pueden, ¿no? Todo se reinvierte, ¿vale? Antiguamente había locales fijos, la gente se halla por horas, bueno, cada uno se busca la vida como puede, pero claro, esto es, yo creo que todavía es un resquicio aún más escondido, que por eso me ha parecido súper interesante el que vinierais a contarnos sobre ello. El fanzine tuyo, igual que el fanzine de Dani, es más de cómic y, bueno, un poco más en esa onda. Hoy tenemos, yo creo que, tres espectros diferentes en esa conexión del fanzine. Lo tuyo es muy cultural, pero muy abierto a diferentes propuestas, de dibujo, expresión, no sé si habrá algo de literatura, poesía. En esto, ¿cómo está vuestro, o en este caso tu fanzine, le digo, Las aventuras del vaquero atómico? A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, la historia del vaquero atómico empieza en un ejercicio de clase de cuando yo estudié videojuegos y que yo estaba como un poco obsesionado también con hacer una red social de artistas y tal. A partir de aquí, bueno, la historia que yo escribo, porque estoy también estudiando guión para, pues, hacer bien los arcos de los personajes con sus arquetipos, sus antagonistas y todo el rollo. Todo nace como algo contestatario. Porque primero estoy hablando de Ibertrola, de cómo conseguir la tecnología secreta que están desarrollando para no contaminar, que la tienen ahí en un laboratorio secreto. Luego tiene el protagonista que va con su furgoneta, ¿no? Es lo que tiene que transformar para no contaminar tanto. Tiene que cambiarla para que sea molona y poder ir a la industria musical tóxica. Luego tiene que ser, pertenecer a la cúpula de los mandamases para poder llegar a la ciudad cúpula, que ahí está ya la, como algo, incluso como que está debajo del agua, ¿no? Como que ya teorías de pues está todo tan contaminado que tiene que estar bajo el agua para poder sobrevivir, ¿no? O sea, la vida en el agua dentro de 1000 años, a lo mejor, o de 5. Y luego ya, pues, la fase final era llegar a Australia, donde están los hippies haciendo cooperativas porque es el método para sobrevivir, ¿no? Pero, y esos son como registros que voy yo pillando, pues, de moverme por Madrid, de hablar con mucha gente, de contar la historia, por ejemplo, también. Que esto para mí es muy importante, el compartir con vosotras y con vosotros. El vaquero atómico es este personaje y luego está Music Toxic y no sé qué, y de contártelo ya me lo voy inventando o voy cogiendo el feedback de la gente y tal, ¿no? O sea, como que es un trabajo de, digamos, el día a día desde hace 4 años, básicamente. Y ir filtrando un poco de qué manera lo cuento, porque tampoco quiero que sea un panfleto, o sea, prefiero como contar la historia y que cada persona lo interprete, o sea, como no tirar por la borda a un personaje, no como criticarle, no juzgarle, sino ponerme en su piel, ¿no? Este personaje es un cabrón, pero me pongo en su piel y sabemos por qué hace las cosas, ¿no? Y el espacio, bueno, recogiendo un poco lo que comentabais de el rollo de comunidad y tribu y tal, o sea, para mí es importante. O sea, tomo como referencia un poco el grupo Caius de los 90, de Stoner, que ellos como que estaban hartos de las grandes superficies comerciales de la música y tal, y se fueron al puto desierto con sus amplis debajo a hacer ruido. Pero bien hecho, ¿eh? Y muy bien hecho, además. Bueno, con muy buen gusto. Josh Holmes, de una de esas grandes bandas que muy desconocidas se prestó demasiada atención. Porque al final el mercado musical es así, a Nirvana, a Soundgarden y Callas o Qs, como decimos los más. Callus Malayus. Me parece una enorme banda. Y bueno, y seguramente coherente, ¿no? Si cuando se van a un desierto, ¿no? Como tú bien dices, sí. Hacer música, pues. Y con droga. Bueno, eso aunque no haga música. Bueno, pues respecto a la droga, mi gran referente Franz Zappa, él estaba muy en contra de esto. De hecho, Jones Frusciante iba a haber entrado en la banda de Franz Zappa y Zappa le dijo que no, porque este hombre... Por lo que sea. En fin, y todo, la creatividad y todo eso, yo creo que al final está por ejercitar cada uno por su parte, claro. Porque todos los químicos están en nuestra cabeza y no necesitamos eso es así, nada de eso. Eso es así. Y también es un poco una filosofía, en verdad. Tú, Susi, me da la sensación de que tu fanzine es el que dentro de un movimiento alternativo, musical y concienciado políticamente, uh-huh. Es un poco el más directo y el que a lo mejor sí que estamos más acostumbrados, la gente que hemos escuchado heavy metal en los años 90, uh-huh. Finales de los 80, la gente que escuchaba punk, sí. La gente... Es un poco más, me da la sensación por lo poquito, ahora echar un vistazo a los fanzines que habéis traído para seguir luego desarrollando, pero sí. Me da que Pedradas es un poco en esa línea, ¿no? Más de corte clásico, sí. De lo que podían ser las ocupaciones. Sí. Tiene un poco esa idiosincrasia antigua, ¿no? De sí. Estar viviendo en nuestro país. Sí, bueno, realmente tiene siempre como una parte tanto de textos, como decimos, ¿no? De algún artículo, generalmente musical, pero siempre por debajo está también por ciertos conceptos básicos. Sociales, ¿no? Que de cosas que nos preocupan, que están en nuestra cotidianidad y sobre todo lo que pasa en el barrio, ¿no? Que eso es algo muy importante y que creo que a buena parte de nuestra generación se lo ha olvidado, lo que pasa en el barrio, porque quizá nuestras cabecitas están en las pantallas mirando ejemplos que nada tienen que ver con nosotros y nosotras y lo que sucede a nuestro alrededor se olvida. Uh-huh. Y hacer un personaje... Hablando, ¿no? Como comentaba Iván también, de personajes y tal, pues dentro de Pedradas hay un personaje que se llama Moco Mouse, que es un ratón. Moco Mouse, Mickey Mouse, pues es el Mickey Mouse de barrio, ¿no? Es un macarra de barrio que lo siga viendo y que siguen estando y que le suceden cosas, ¿no? Unas relacionadas con la música, pero también siempre con un componente social. De que podemos encontrar un montón de cosas, de personas con sus problemáticas, personas con su alcoholismo, personas con un montón de historias. Entonces, pues ahí también, por ejemplo, queda ahí un remanente. Bebe de aquel jueves, Pedro Picovena, por ejemplo, ¿no? Es un formato más clásico. Vamos a escuchar, estaba escuchando antes un tema de que nos pedía Dani, y bueno, he puesto por aquí este de fondo, el nombrable Leixe, de Legazpi, de ahí de Guipúzcoa, y vamos a escuchar este Sin Identidad. Vamos. Estamos aquí, vamos a mandar un abrazo al señor Manjón. No se ha quedado con alguien que debe tener más de 75 años. ¿Sabes tú, Susi, con quién se codea? No sé si era con el baterista de Santa. Estaba por algunos malos barrios de Madrid. Por ahí andará intentando, bueno, pues haciendo una labor. Claro. Que al final... Sí, súper importante. Hay que hacer labor porque, por desgracia, en este país y en el mundo del rock duro y el heavy metal se ha dado visibilidad a unos ciertos intereses. Hay un montón de bandas que no se ha hecho y Paco no ha venido hoy por circunstancias de este tipo. Pero bueno, que seguro... Le mandamos un saludillo. Que seguro que es por una buena causa. Bueno, estamos echando un vistazo... no me ha dado tiempo el de Old School. Joder, Old School suena a clásico, ¿no? Sí. Y lo es. Heavy Metal Old School, Punk Old School. Bueno, vamos a hablar de las aventuras de Radio Atómico, que lo bueno que tiene, por ejemplo, con Pedradas es que no tiene que ver absolutamente nada. Y sí que creo que... A mí al menos me parece. No ha sido un piropo, ¿eh? No, que diferente. No tiene... No por Nos el peleamos hecho. En el barro ahora mismo, si no, hace falta, no, no, ¿eh? No, no. O sea. no lo digo a las malas y a las claras, pero me refiero que bebe un poco... Cavi, está el técnico de 500 programas de Radio Utopía. Podríamos calificarlo como todo lo que estabas comentando anteriormente. Es... una locura muy meditada a través del conocimiento de andar mucho por un camino. No sé, un poco, pues si es sí. Un poco el desarrollo que de lo que tú has estado comentando. Totalmente. Que te iba a decir, estás aprendiendo a guionizar, es que a lo mejor a ti esto, Iván, se te queda corto. A lo mejor necesitas hacer algún tipo de novela de ciencia ficción, no sé si de ciencia ficción o de ficción. Yo, o sea, el curso que estoy haciendo ahora, que es de Radio Televisión Española, de estos de AZ, que son 150 horas, es para películas, o sea, es cinematográfico y está enfocado a que hagas tu guión de 100 páginas y es lo que voy a hacer. O sea, realmente como ejercicio, siempre como ejercicio, porque yo nunca tomo una canción, cualquier pieza artística como algo definitivo, ¿no? O sea, tiene que tenderse, tiene que tener ritmo, tiene que tener algo que tú quieres transmitir y con eso vale. Entonces, yo de primeras tengo un montón de arcos, tengo un montón de personajes, pero quiero acotarlo de manera que todo se entienda y que no sea todo un batiburrillo loco. Y poder, pues esto, transmitirlo con la gente, que me opinen sobre esto, lo otro, ¿no? Como me encanta, por ejemplo, en los conciertos que damos, lo que más me gusta de dar un concierto es la reunión de la gente. O sea, me encanta subirme al escenario y el ego de guitarrista y todo este rollo, pero lo que más me mola es que la gente diversa se junte y hable de lo que quieran hablar. Y eso, como conquistar los espacios y tal. Pero ¿quieres abrir un espacio a través de las aventuras del vaquero atómico? ¿Quieres abrir un espacio de debate, de charla, pero a través de quebrarse mucho la cabeza en una época que esto no interesa demasiado? ¿Intentas hacer un tipo de debate a... Sabes que es complejo lo que ofreces y... Antes decíamos con Dani, joder, que esto no está aquí para venderse, pero oye, lo que uno tiene que hacer una pequeña inversión, le gustaría también un poco que al menos tuviera un pequeño fin económico en el concepto de poder sacar más, que no te cueste mucho. A ver, Yo me dedico a la programación y tengo la suerte de poder dedicarme dentro de la programación a no pues, la banca o cosas de estar locas, sino algo más cultural, ¿no? O sea, yo estoy con patrimonio cultural. Y entonces es un escenario muy fácil para mí para aprender mucho, ¿no? Y absorber todo lo que pueda y que todo mi trabajo también se vea un poco... O sea, me encantaría que alguien en unos años me dijera, pues esto me inspiró, ¿sabes? Y igual que tantos artistas me han inspirado a mí, ¿no? Y como Franz Zappa, fíjate que Franz Zappa es un ácido puro. Sí, sí, sí. Sí, para mí es un referente hace ya 10 años. Es súper un tío de los grandes eclécticos que hay a la hora de proponer música, ¿no? En aquellos primeros 70, ¿no? Sí, algo que me encanta. O sea, ahora en mi banda estamos montando un estudio para grabar Y la autogestión, incluso también autoproducción y todo esto me interesa muchísimo. Aunque no suene súper producido y tal, digo, pues lo mismo que decía antes, esto es un ejercicio, voy aprendiendo en el camino. Y los primeros discos de Zappa, pues esto que suena ahora mismo, no suena con unos grandes graves ni con una alta producción, como luego sí tienen otros discos no tan posteriores. Pero en los inicios sí que es como algo raro, algo diferente, buscando sonidos diferentes. Y eso no lo puedes hacer tampoco desde la cosa de voy a hacer dinero con esto, porque si parte de ahí... No, por supuesto, pero que muchas veces que, no sé, hubo gente, podemos hablar de Picasso, en artes muy arriesgados, ¿no? Y se han quedado ahí con el tiempo. Nunca uno sabe si a través de una pintura, a través de un fanzino, a través de otra propuesta, un grupo musical, dónde puede sonar un día la flauta. Pero el problema de todo eso es si uno puede renegar a ciertos principios por los cuales empieza y regalárselos a alguien que va a venir para que esos principios lleguen a un mainstream, ¿no? Bueno, sí, o sea, en el fondo yo este volumen ya lo he registrado en la propiedad intelectual y también tengo la intención de aplicar a concursos, por ejemplo, de Linjuve. Y, o sea, todo a través como intentar desde lo público. O sea, el tema de editoriales, la verdad que no me he metido tanto a hablar con nadie, pero tengo algunas amigas que son editoras y tal, y ellas encantadas de echarle un ojo y echarme un cable. Siempre un poco buscando eso, como una colaboración. No sé, claro, como es con la. Este como es con un la buen debate este, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hemos abierto aquí como un con melón la fotógrafa interesante. Que... Gracias. Como con la fotógrafa que os he comentado, mi amiga Sirus. Pues en vez de, o sea, yo le pregunto, ¿qué prefieres, que te pague lo que me pidas o te regalo, yo que sé, algo, un instrumento o algo así? Y al final es un poco esa conversación, pero bueno, que esto no quita que yo luego apoyo también la... Tengo mi otra mejor amiga, Leire, que es ilustradora de videojuegos, pues ella hizo un póster, yo hice como un poco el boceto y tal, y luego ella puso su arte. Y ella la pagué directamente. Digo, buah, tía, es que lo has hecho en dos tardes de puta madre, pues toma esta pasta, ¿sabes? Y me quedé mucho más a gusto. O sea, esa noche estaba yo rumiando ahí. Digo, joder, le tenía que haber dado 50 pavos al aire y tal. Y ya al día siguiente se los pasé sin que me dijera ya nada. O sea, que ella me había dicho que no, pero es que hay que apoyarlo. Y este verano, por ejemplo, hice técnico de sonido para unos colegas en un... O sea, que no había ni 40 personas de público y me pagaron por estar ahí currándomelo y tal, o sea... Hombre, bueno, en lo suyo. Sí, pero... No sé. Una pregunta, tú eres como muy reflexivo a la hora de poner en funcionamiento todo lo que haces, un poco a lo que estás contando también de tu vida y a través del fanzine. Vosotros, tanto Dani como tú, Susi, ¿sois más de acción directa en lo que proponéis en el fanzine? ¡Ostras! Yo lo que he estado viendo, caso de Susi, me han mandado las portadas... Pero bueno, os hago la pregunta a los dos porque ha tenido su espacio ahora Iván. Vosotros tenéis una concepción, un poco también lo que he hablado yo, Dani, recojo un poco ese feedback de lo que me comentabas. A la hora de hacer un fanzine sois más de esa connotación, de proponer cosas mucho más directas, no tan reflexivas, no de tanto quebrarse la cabeza. Empiezo yo, Dani. Bueno, a ver, pues esto es que es algo complejo de responder así rápidamente, ¿no? Porque para que haya, con muchas comillas, cierta afirmación, tiene que haber previamente una reflexión. Entonces, y no tiene por qué ser corta. Entonces, claro, es que es un poco difícil de responder. Quizá en el caso de este fanzine, por mi cuenta, Pedrada, pues sí, es más directo. Pero a lo mejor mi labor como ilustradora funciona de otra manera. O sea, una cosa es el fanzine y otra cosa es lo que sea mis proyectos personales o mis trabajos personales, ¿no? En ese sentido. Entonces, en el caso del fanzine, del Pedradas, sí, es algo directo. Yo creo que ya todo el mundo somos mayores y hay ciertos aspectos de la vida que, al menos los mínimos, tenemos que, a mi forma de ver, tenerlos claros. Lo que hablábamos antes, o sea, son grandes palabras, ¿no? Lo que decíamos, autogestión, cierta solidaridad o no cierta, ser solidario, ¿no? Dentro de este mundo en el que vivimos. También, por ejemplo, dentro de las artes, pues que tanto la música como las artes gráficas son artes hermanadas y eso lo tenemos que tener clarísimo. y en el caso de este fanzine también, la idea es esa, es que en ciertos aspectos a veces siento como que los grupos de música y las personas que hacemos gráficas siguen estando muy separadas, cuando sin uno no existiría el otro, ni el otro existiría el uno. Entonces, pues quizás sí sea más directo, que a lo mejor que lo que comenta Iván, pero bueno, también tiene su parte reflexiva previa, ¿no? De esos años, ¿no? Sobre todo, pues como todo el mundo desde la adolescencia, que empezamos a darle vueltas a la vida y a las cosas, pues ya vamos... De todo tiene una reflexión, evidentemente, pero hay reflexiones más complejas, como estábamos comentando ahora con Iván, y hay reflexiones pues que... O sea, no es lo mismo leer a Galdós que, no sé, a quién decir, leer una página con letras así de gordas, que son lecturas de relajarse, ¿no? De decir, bueno, voy a pararme, voy a dejar sí. los episodios nacionales y sí. me voy a poner a leer una cosita un poquito más ligera sí. para poder respirar. Porque hay lecturas más barrocas, más, sí. más duras, con un castellano mucho más complejo, que a mí me encanta, pero es así. Me refiero que... Sí. Hay cosas pues que te alimentan la, sí. la posibilidad luego de volver a acercarte a otro tipo de fanzine en, de una tesitura un poco más. Quizá, por ejemplo, una cosa que considero muy clave en todo esto, tanto de los fanzines como de esas reflexiones, es un poco el humor. O sea, el humor con todo lo que significa, porque creo que, por ejemplo, la vida es lo suficientemente dura como para coger un fanzine. Un poco así, digamos, rulero, como se suele decir, ¿no? De fotocopia a fotocopia, colega, no sé qué tal, y no poderte echar, aunque sea una risa, o hablar de un humor escatológico, por ejemplo, que también sucede en este, o cosas así, ¿no? Creo que el humor es como también una pieza como muy fundamental, ¿no? De esto, no sé. Y que también he visto en fanzines, como decíamos antes, previos, ¿no? De los 80, es humor así como un poco guarro a veces, ¿no? ¿Tú, Dani? ¡Amén! ¡Ahí va! Tú, Dani, no lo hemos visto, pero dentro de esa textura que estábamos comentando anteriormente, más directo, ¿cómo consideras que tus colaboraciones en general? Yo, por ejemplo, ¿no? lo que... O sea, lo que es mi mundo interior es muy reflexivo, porque a mí los temas que me interesa tratar sí son reflexivos, pero la revista esta que sacamos fue un poco acción directa, inercia más que acción, o sea, inercia directa de las referencias que yo ya tenía de fanzines en los que colaboré, revistas en las que me haya inspirado, pues ya como que fueron encajando esas piezas y surgió pues de decir, venga, vamos a montar esta revista, y teníamos perfectamente claro lo que queríamos, tampoco era como... O sea, ya después, y además es como que en la revista esta hay total libertad de que cada uno, o sea, libertad dentro de unos temas. Por ejemplo, pues eso, que te gusta la ciencia ficción, te gusta el heavy metal, te gusta la fantasía, te gusta el funky y las pistolas y los robots. Nada, pues lo mezclas todo, en plan, nuestra idea es que la gente... No esté pensando, o sea, que haga lo que le dé la gana y que a nosotros nos guste. O sea, lo que esté haciendo, porque al final es... Y el límite es ese, en plan de que nos guste tu rollo. O sea, si nos gusta tu rollo, vas a poder hacer lo que te dé la gana, porque no tenemos como una cosa de intentar colocarnos en una lista de ventas. Sabemos perfectamente a quién se lo queremos vender y si no, pues se crea un circuito. De hecho, nosotros, con Contraculto... Es que es eso, yo no me enfoco en simplemente el tema individual de dibujar. Con Contraculto, aparte de la publicación colectiva, pues ahora estamos buscando gente de bandas de que mueven grupos para hacer la asociación, una asociación entre grupos, gente de la música, gente de las artes y poder pues retroalimentarnos y crear el nicho ese, porque también es como un poco de que pues no haga falta simplemente ir a una tienda de cómic o a una librería para comprarte un cómic o un libro, que puedas estar en un conci y que tengas unos cómics más cañeros que los que te encontrarías a lo mejor en, yo que sé, una librería o que también los va a ver, pero como que ya ahí está en el nicho que le puede interesar esta temática. Uh-huh. ¿Quieres hablar, Susi? Sí, estaba también pensando, ¿no? Que por ejemplo, en el caso tanto de Dani como Hugo con Contraculto, hace poco habéis hecho Planet Caravan, que bueno... Guapísimo. Para mí, pues un eventazo, Dale tú, que vale, bueno, ahí. Esto de Planet Caravan, justamente, como nosotros al final ya tenemos un poco de experiencia en las ferias y tal, pues bueno, hacía tiempo que teníamos la idea de montar una feria un poco más personalizada, y como hay mucha feria que o no saben definir muy bien si es fanzine, si es autoedición, si es no sé qué, en otras que sí... pues las mil estéticas, temáticas, tal, pues nosotros queríamos también hacer un festival que no fuera político, o sea, por ejemplo, pero sí es político, porque al final todo es política, pero que el eje del festival fuera, pues que se llama Planet Caravan, pues una canción de Black Sabbath. No significa que fuera solo de heavy, pero un poco... había una mezcla de cómic, de gente que hacía arte y como juguete artesanal, había puestos de vinilos y era un poco de fusionar. Y el documental también de... Se presentó el documental en el que participa Susi, que es de Mujeres Heavies de... Sí, de bueno, que heavy, de ¿no? hecho antes hemos hablado de... ¿Cuál? ¿El de 500? Son eléctricas. Sí, ellas son eléctricas, sí. Y bueno, un poco... Sí, creo que vi imágenes, creo que vi fotos por algún sitio. Y entonces era eso, pues este festival... ¿Tuvo Selene? No, Sara de Rain Fire, vale, sí. Perdón. O sea, yo no pude ver la proyección porque estaba en el puesto, pero que... Me hace la pena, Sí, en YouTube, o sea, lo sigo en YouTube, el canal lo tengo ahí pendiente y alguna cosita vi, pero pues eso, que y al final lo que vimos fue que a la peña le gustó un montón, o sea, nosotros nunca habíamos montado nada por el estilo y en un día vinieron 1.500 personas, lo hicimos en un espacio que se llama Impact Hub, que es como un espacio de coworking, bueno, tuvimos ahí la suerte de que justo ahí se hacía una feria previa que se llamaba Santa Librada. Y vendía, era una feria pues de libro oculto y marginal, le llamaban, y había pues eso, que sí, de brujería, ciencia ficción, pues editoriales como Outsider Comics, La Felguera, un poco más así, más formales y tal, pero que también tienen el rollo contracultural, ¿no? Metido en su esencia al final. Y no sé, vimos que, bueno, al final esto de la autoedición, los cómics, todo, y el rock and roll, pues para mí como que es una cosa que siempre deberían ir de la mano. De hecho, es que si te metes en esto de intentar vivir del arte, como quien dice, pues tienes que ser un poco punkarra, un poco rockero, ya no digo de estética, sino de actitud, porque es que si no es que estás siendo un apesebrado. Tienes que estar en el límite del sistema. La cultura, totalmente. O sea, el cómic, el cine, la música, si no intenta disturbar un poco, molestar un poco, me parece que es simplemente producto, bueno, y al final no es el interés. Vamos a escuchar a Fran Zappa, que no la pedí antes. Oh, yeah. Antes iba, venga. Was when you went away, but now you come back knocking on my door, and you say you're back to stay, but I say, go cry on somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now, and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. You cheated me, baby, and told some dirty lies about me. Fooling around with all those other guys. That's why I had to set you free. I should only need you now. Love you anymore. Yeah, girl, today you went away, and I come back crying, darling, please let me in. I don't need you, no, I don't love you anymore. Go lean on, go cry on somebody else's door. Go cry on somebody else's shoulder. I'm somewhat wiser now. whole year older. I said, don't need you now. I don't love you anymore. Go ahead and cry. Go ahead and let the tears fall out of your eye. Let them fall in your dress. Who cares if it makes a mess? I gave you my high school ring at the root beer stand. We had a teenage love, baby. I thought it was sharp, it was really so grand, but you cheated me, baby. I told some dirty lies about me. Fool around with all those other guys. That's why I had to get my khakis pressed. I should only need you now. I don't love you anymore. Baby. So much, darling. Why don't you dig me? I dig you, but you don't dig me. I don't understand what it is. I had my car reupholstered. I got my hair processed. Got a nice Commodore job on it. I bought a new pair of shoes. I got some new khakis, and I met you. 107.8 radioutopia.es. Aquí estamos con Susi, con Iván y con Dani. Tengo aquí al señor Carlos López de Pacto con el Diablo. Habla algo, tío. No le dejes que hable, que es peor. Tenéis la lengua caliente todavía de hace un rato en Revi. Bueno, caliente tanto no, que no hablamos mucho, ¿eh? Bueno, pues es que hay que hablar. Bueno, tú bueno, no hablas mucho, yo sé que tú eres ya, el tío tranquilo. Aparte de mí, está también Miguel, es la otra voz. ¿Qué tal? Cógete... Hola. Pues nada, que nada, daros las gracias por venir aquí y nada, está el local lleno de juventud. Que eso siempre mola. Nada, ¿qué tal el programa, Carlos? Bueno, pues después de un parón de un mes y medio, pensé que iba a ser peor, pero bueno, no ha estado mal. Pero bueno, ahora tiene más dinámica con Miguel, ¿no? Sí, hombre, las dos voces siempre dan más juego. Está claro. Y hay más continuidad y bueno, pues eso está bien. Que siga el Pacto con el Diablo. ¿Estáis en todo Heavy Metal? ¿O estabais, no? Estábamos, ahora en Revi Radio y en iVoox ahí. En iVoox estáis, ¿no? Vale. Justo. Bueno, pues ahí que busque la gente que escuche buen Heavy Metal. Aquí tenemos al Yayo. Sí, con las puertas del infierno. Está... El otro día su madre la quería. Está cañero, ¿eh? La madre que le quería. Estábamos escuchando a Arsen y yo. Vaya, tío. Bueno, pero es un. Mola mucho el programa. Bueno, comentarme un poco el fanzine de Ángel. Creo que es este que tengo aquí. Mira, el Old School. Sí, bueno, yo creo que cada cual un poco puede comentar. O si comentar no, un poco como bueno, ve, lo primero le mandamos también un saludillo porque no ha podido venir. Problemas personales y tal, pero bueno, que tenía ganas. Y bueno, pues Ángel tiene el fanzine Old School y pues es un fanzine todo gráfico, casi todo enfocado al tema del cómic y tal, y con un humor, para mi gusto, muy personal suyo y muy especial. Es que es difícil de definir, Tiene pues una parte como también más musical, sobre todo enfocado, que yo creo que es lo que a él más le gusta, que es cosa de thrash metal y tal. Y bueno, con diferentes personajes que son recurrentes o algunos tienen incluso un fanzine aparte, como el de Baby Metal también. Y bueno, pues esa es un poco la línea de Ángel. Está todo dedicado al cómic, por lo que estoy estoy viendo, y juega mucho con el blanco y negro. Línea clara, sí. Con el color, ¿no? También. La portada, contraportada. Sí. Juega con ello. Bueno, pues. Estábamos hablando anteriormente, las aventuras del vaquero atómico. De Iván, Pedradas de Susi, Old School de Ángel y el tuyo, recuérdalo, porque tengo Spicy. Spicy, tengo por aquí la portada, que estaba tirándonos una foto. Bueno, antes de seguir, ¿cómo se pueden hacer con vuestros fanzines? Me imagino que tenéis... Pues los nuestros, mira... Un espacio en Instagram... Por hacernos algo de publicidad. Nosotros, lo que contaba antes, que estamos ahora asociándonos para montar bolos, los conciertos que monte, que salga Contraculto, habrá cómics de Contraculto y, pues, por ejemplo, a final de marzo hay una feria bastante importante que se llama Fancimad, que es en la biblioteca Iván de Vargas, en el centro, cerca de la Plaza Mayor, que ahí estaremos y podéis venir a pillarlo. De momento, alguno tenemos en tienda, pero de momento vamos a centrarnos en la venta directa nosotros. Por Instagram nos podéis contactar. Por Instagram con el nombre de Contraculto. Contraculto. Vale, tengo aquí la portada. Y por Verkami, que también ahí hacemos a veces campañas de crowdfunding para autofinanciarnos. Así. Y bueno, pues por ahí si queréis seguir las cosas. ¿A tú, Iván? ¿Cómo pueden hacer? Pues nosotros tocamos el 13 de marzo en la Sala Vesta, ahí en Chueca. Y ahí podréis encontrar el cómic, unos cuantos volúmenes. Y también, pues hablándonos en @radiomicelio en Instagram, pues si sois de Madrid, pues me acerco un día en metro o lo mando por correo postal, también está bien. Bueno, ¿y tú, Susi? Pues en mi caso, Pedradas como tal no tiene Instagram, no tiene nada. Fotocopia de mano en mano prácticamente en algunas ferias también, como las que monta Dani. Pero si queréis conseguirlo, pues también a mi Instagram como ilustradora, que es @susana.glez de gonzalez.artes. Y ahí me podéis pedir del 1 al 4, que ya son 4 números. ¿Cómo se barajan los precios? Porque claro, por ejemplo, el de Ángel le veo con mucha calidad. Sí. Claro, ya ahí dependerá un poco de los que, digamos, buscáis a lo mejor más la pureza. El Pedrada me da la sensación de que busca mucho la pureza, ¿vale? En la concepción clásica de lo que es un fanzine, ya no llegar al recortable, al copia-pega y todo este tipo de cuestiones. También, también. Sí. También, o la máquina de escribir también, que era socorrida en época. Y era lo que teníamos también, ¿no? Porque yo hacíamos fanzines en esas tesituras de trovador urbano. Bueno, ¿cómo jugáis con los precios? Esto, porque claro, aquí hay ideas, hay iniciativas, hay pensamientos, pero lo que menos interesa es la pasta, pero claro. Pero hay que sacar más, ¿no? No es lo mismo el school que Pedrada. Sí. ¿Cómo, cómo lo hacéis esto? ¿Cómo lo tejéis? Nosotros, por ejemplo, Spicy lo vendemos por 6 euros, pero vamos, que esto el año pasado. Este año hay que recalcular porque el papel sube. Y después, lo que sí que, como lo que te contaba antes, que como esta de Spicy concretamente la financiamos a través de Verkami, que la gente hace su micromecenazgo y tiene una recompensa. Y después, pues hacemos como una repartición entre autores. O sea, se calcula un poco entre el número de páginas que tiene la revista y cuánto, pues por ejemplo, si una persona hace una historia de 8 páginas, pues tiene, cada página tiene un valor, ¿no?, en céntimos. Y ya después, si colaboro con guionista, pues se lo tiene que repartir lo que cada historia. Vamos, cooperativa. Sí, sí, no, tenemos nuestra filosofía es esa, vamos, en Contraculto es esa y debería ser en general así en el cómic, pero bueno, el mercado es lo que tiene, que es complicado y no, o sea, es difícil después también llevarla a cabo porque es lo que te decía, pues el papel sube, entonces tienes que recortar de, es decir, claro, no vas a estar perdiendo pasta de impresión. Pero nosotros intentamos que el precio, o sea, evidentemente no está esto para hacerse tal rico ni ganar mucha pasta, pero al menos que digas, bueno, hice una historia que me gustó y algo me dieron, ¿no? En plan. Y esto es proporcional, porque editamos, por ejemplo, los dos primeros números de Spicy, sacamos como 250 de cada número, pero si vendiéramos 1000 de cada, que aquí en España son cifras que parecen difíciles, pero con un buen marketing creo que se podría perfectamente vender 1000 fanzines, 1000 cómics, 1000 revistas de cómic, porque el Víbora vendía 30.000 al mes, así que, y era un nicho de punkis, de gente hippie, alternativos, tal. Ahora ya es como que está todo más diluido, pero que ya nadie se espanta en ver una cosa, pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Tú, Iván, cómo lo...? Pues en los concis a 4 pavos. Y por correo, pues a 5 o así. Es que realmente lo presentamos hace 3 meses en el último concierto, así que estoy un poco tanteando a ver qué onda. Imprimí 100, creo que fueron, y como que cada uno me ha salido a unos 67, pues por sacar un poco ahí, yo qué sé. Claro, eso, en función del papel, también el precio de producción, pues te varía. Sí. Si haces color, blanco y negro, tal, que estas cosas, por si le interesa a la peña, pues... Luego también un poco la voluntad, ¿sabes? Que si, pues, intentar también decir en los concistios, si apoyáis un poco más, pues saldrá más fácil. En vez de estar dibujándolo yo todo, pues igual pillamos a alguien para que, pues, haga su arte, ¿sabes? Ahí también. No sé, es un poco eso, lo que te digo, tantearlo para ver cómo funciona, a ver este 13 de marzo qué tal. ¿Y el tuyo, Pedradas? Pues en mi caso lo vendo entre 1,50, los que son A5, mitad de folio, A5, no, A4, sí, A5. Y el grande último que he sacado a 3 euros, porque es el doble, y sobre todo también porque había justo en el centro un cómic de Ángel, y dije, bueno, pues se tiene que ver bien, o sea, vamos a darle al compi el espacio que necesita, ¿no? Y pues nada, intento sacar, yo qué sé, 50 céntimos a lo mejor de cada copia y para sacar los siguientes. Y sobre todo los primeros números, pues con la ayuda de mi padre, que curra en una oficina y ha estado sacando por debajo un montón de fanzines intentando ocultar, bueno, ocultarse a todo el mundo. Es algo nuevo, no es algo nuevo. Pero bueno, ahí el hombre ahí, sí, sí. Menos mal que ya se ha jubilado y se pueden decir estas cosas en la radio. Bueno, creo que llegará mucho más. Vale, bueno, pues sabéis un poco más dónde haceros con estos fanzines. Vamos a escuchar un tema que nos pedía Dani, este tema de Ramones, este Spider-Man. Pues ahí estaban los míticos Ramones, que son evidentemente uno de los padres de la perspectiva del punk norteamericano. No, nada que ver con el punk inglés, evidentemente. Algo importante, y me lo apuntabais por si acaso no lo dejábamos de lado, es la inteligencia artificial, ¿vale? Yo estoy muy en contra de esta... Seguramente tendrá sus buenas cosas. De esta puta mierda. No, a ver, para la medicina seguramente va a estar muy bien. Ah, eso sí. O sea, hay sobre ciertas cosas. Pero creo que al mundo del arte, los diseñadores gráficos, se me viene eso a la cabeza ahora mismo. Creo que al mundo del arte, como lo conocemos, la cartelería, las revistas, lo va a matar de lleno. Hay muchos puestos de trabajo que se van a ir a la... Y volvemos a otra vez a... acercarnos al mundo del pensamiento crítico. Matamos un espacio donde hay un pensamiento muy crítico, que es donde está la cultura, donde está la gente que crea, ¿no? Aparte de con fanzines, la gente que piensa, la gente que... Joder, no sé, Andy Warhol antes estaba con... Que, no sé si a ti te... Yo creo que Iván le influencia bastante a Andy Warhol. Estaba antes dándole vueltas y vueltas y me ha venido ahora así de sobremanera. Pero ese tipo de artistas que han marcado tendencia en... El paralelismo con Beatles, con Rolling y con todo lo que suponen los 60, los 70, ¿no? ¿Cómo veis vosotros desde el punto de vista de creadores de fanzines de lo que es la inteligencia artificial? O sea, empezar como queráis. A nivel gráfico, horrible. En plan, o sea, es que aparte de que sea feísimo, es como que... Es que es de cuñado. Es que sí, es horrible. Sí, total. Tío, es, o sea, como Bar Paco hace su cartelito de Bar Paco. Sí, es como... Ahí. Deja que yo lo hago mejor, ¿no? Y no tienes ni puta idea. Total. Pero, luego, por ejemplo, aterrizándolo un poco con lo práctico. O sea, yo cuando fui a imprimir mi cómic, el cómic hay que hacer imponerlo, ¿no? Tienes que enviarlo impuesto, o sea, ordenar las páginas para que luego te lo impriman bien y poder grabarlo y tal. Pues eso lo hice con Python y gracias a la IA yo le pedí, oye, necesito imponer pues 24 páginas, ¿no? Y lo hice en un rato y gracias a eso llega tiempo. Que me lo podía haber planificado mejor, podía haber hablado con alguien, tal, pero como que esa parte independiente pues siempre la tengo un poco ahí, ¿no? Y siempre intento hacerlo así. Y yo uso mucho la programación para estas cosas. Y luego, por ejemplo, también a nivel de... Tú cuando escribes un guión... Tienes que documentarte mucho también sobre una temática, ¿no? O sea, por ejemplo, casualmente unos colegas que hacen unos sensores de IoT, o sea, que conectan un cacharrito que hace mediciones de voltajes o algo así con internet y tal, pues estaban haciendo un sensor de radón y dije, coño, pues, ¿de qué podría ser el sensor de radón para mi historia, no? Y resulta que se usan sensores de radones en locales de ensayo, no sé qué, y eso pues por hablarlo con GPT, si no, para documentarme de esto habría sido un poco loco. O sea, no sé, que me estoy yendo un poco de tema artístico. Hay que hacer también un poco diferencia, pero... porque no es lo mismo una IA que te... Pues justamente, que te agiliza un proceso de automatización que una IA que te está jodiendo un proceso orgánico, que es el proceso creativo, que... Es que, porque además, esto es una cosa que a mí me molesta mucho del debate de la IA, que la gente se piensa que es que a nosotros lo que nos preocupa es el dinero, que es como, sí, sí, nos preocupa el dinero, pero no es eso lo que jode, es que estás matando toda la esencia del sentido de la vida, de por qué estamos creando, porque mucha gente, el que dibujemos o hagamos música o hagamos algo creativo, es simplemente por decir, esto es lo único real que nos queda en este mundo de mierda. Aquí estamos haciendo arte ahora mismo. Claro, y entonces... Y hablando de cuestiones culturales, sí, sí, y de creación. Claro, a mí no me sorprende para nada que una empresa de publicidad use IA, pero que dentro de circuitos que van de alternativos, por ejemplo en el rollito, bueno, en el mundo de la música pasa muchísimo, gente que va de punk y después están haciendo carteles de mierda de IA, pues me parece una contradicción, porque es que además es como... Estás faltándole al respeto a tus compañeros, no sé quién esperas que vaya a ir a tu concierto, no sé, es como si te gustaría que la gente diga, ah, yo prefiero ir a ver a 5 robots que tocan ahí de puta madre con un algoritmo, hacen ahí unos solos de guitarra y que le den a tu grupo. Pues esto es lo mismo, al final tiene que ver con la empatía entre seres humanos, no es simplemente de te robo el trabajo, es como es que es algo de la conciencia. Sí. ¿Tú, Susi? Totalmente de acuerdo. O sea, es que para mí la preocupación y lo que últimamente me preocupa más no es quizá de las personas que, digamos, que están ajenas a todo lo que sucede un poco a nivel social, emocional o sensible, sino las personas que siempre han estado en el entorno, digamos, de diferentes luchas, llámalo X, y ahora utilizan esa herramienta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el fallo de empatía que hay grande para que cuando... Estoy segura de que las personas que estamos aquí, más podría hablar de muchas que no están presentes. Están escuchando, mucha gente que escucha. Efectivamente. Y que hemos y han hecho un montón, por ejemplo, de cartelería que... echando tus horas de noche sin cobrar un puto duro, etcétera, y ahora tiren de la IA cuando repetiremos una y mil veces, y esto creo que quede constancia, que es mejor un dibujo mal hecho que un dibujo hecho con IA, por favor. Sí. O sea, esto sobre todo en nuestro entorno más cercano, da igual si sabes dibujar o no, no importa, lo importante es tener un poco la empatía y la sensibilidad de no tirar de ciertas herramientas que, joder, que es que echan abajo mucho tiempo, muchas ganas de muchas personas que joder, que lo vivimos y que también hemos estado apoyando de muchas maneras diferentes. Entonces, no puede ser, se me ocurre, que y me voy a comparativas de cuando la gente estaba en el campo y estaba echaba todo su tiempo, hacía las cosas con calma, que es un poco creo que el prisma que vosotros queréis ahora mismo plasmar, pero es el esa prisa, hablando del movimiento punk en este caso, de ciertas partes del punk, como la comida que, es igual que nos, pedir a Globo, casi vamos corriendo, porque y luego resulta que sí, que porque por desgracia dentro de nuestra de nuestro movimiento hay que desplegarse en 7 sitios. ¿Vale? O sea, yo hago esto, mañana tenemos vamos a hablar del abolarismo, el trovador el martes, y te tienes que desplegar, ¿no? E intentar seguir haciendo la vida, los saltos que te ponen. ¿No crees que llevamos una vida tan rápida que surgen este tipo de elementos y se puede perder el romanticismo y sobre todo la calma de hacer las cosas como se han hecho siempre, y que parece que en los últimos 20, 25 años la vida anterior no haya existido en absoluto a la hora de hacer y de... Chavales no saben dónde sale un tomate, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. Digo, ¿no creéis que soy gallego? Ese problema no lo tengo. Pero esa inmediatez que queremos, ¿no pensáis que hace daño en todas las aristas de la vida? El tener que ir corriendo un puto trabajo. Sí. No sé cómo... Sí, ¿no creéis y que además... toda influencia es exportable al día a día en general? Sí, y además que es justamente la eficiencia que te ofrece la IA es para que tengas más tiempo. ¿Para qué? Para tocarte los cojones en el sofá, para ver una serie en Netflix. O no, o irte a otra lucha. Bueno, ya, pero es que desgraciadamente la realidad es que mucha gente ni lo aprovecha ese tiempo, y bueno, estás luchando de un sitio, pero después por el otro lado estás jodiendo al final, que... No sé, yo creo que hay que... que desecharla, vamos, y pues para algunas cosas supongo que servirá, pero creo que al final lo único que hace es restar valor a las cosas, o sea, el valor más allá de lo económico, sino como un valor emocional, del sentido, ¿no? De estar vivo, y no sé. ¿Habéis probado, en este caso, no sé, se me ocurre, creo, un poco por lo que está mirando, yo qué sé, el tu fanzine, poner las ideas que tienes en una página, un ChatGPT o algo así se llama, no sé, hago esto. Poner, se lo hago a Iván, lo extiendo al resto. Poner las ideas con los dibujos y decir a ver qué sale y decir, hostias, esto va, no me tengo que rucar tanto la cabeza. ¿Lo habéis probado? Es el alma del diablo. Yo la IA al final siempre siento que sirve mucho para aprender. Si te sabes organizar, por ejemplo, yo efectivamente le he dado mis dibujos y a ver si lo entendía todo, porque es una letra que está hecha a mano, ¿no? Es un poco... A lo mejor el ojo humano sí lo interpreta, pero la IA no. Y resulta que sí. Y es muy eficiente y organiza muy bien las ideas. Y, por ejemplo, que yo soy súper reciente en esto de estudiar guión, pues yo durante un año le voy dando ideas, le digo, no te inventes nada, solo almacena lo que yo te voy diciendo, y así es como se me ha facilitado mucho hacer los arcos de los personajes. Que luego ya me estoy desentendiendo un poco de la IA, porque ya voy tomando mi proceso creativo propio, ya tengo digamos, mi pared con chinchetas y con hilos y tal, Y consigo, pues eso, independizarme de esta tecnología. Pero de primeras me ha sido bastante útil para ciertas cosas. Bueno, no sé, luego dentro de la historia también estoy como haciendo crítica de esto, porque Musitoxic, que es la magnate de la industria musical tóxica, está generando música con IA y lo estoy poniendo ahí tal cual. Y pues sí, esa música plástica que incluso no hace falta la IA para escucharla, porque creo que a partir de los 2000 hay mucha música que suena toda igual y que a lo mejor por eso tiene cierto éxito la música hecha con IA, porque venimos escuchando durante varias décadas música que ya es de plástico. Sí, básicamente. También un poco creo que a lo mejor esta tecnología le puede dar un poco la vuelta a la tortilla de, bueno, si es que con la IA puedo hacer esta música de mierda, ¿por qué iba a escuchar este artista, no sé qué? ¿Lo hago yo, de que hable de lo que yo quiero y no sé qué? ¿O en mi sesión de DJ y tal? Y tal. O sea, como que igual que con el posicionamiento web, que todo el mundo se dedicaba a hacer artículos con un mazo de paja para rellenar espacio en internet y tener visibilidad, eso la IA lo hace en medio segundo. A lo mejor deja de tener sentido ese tipo de práctica y tiene más sentido una práctica un poco más artesanal, digamos, y va tomando más valor. Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, una de las... de si nos tomamos la como mentalidad positiva, que probablemente pase esto, de que haya sido un boom, y que yo lo comparo un poco con... No creo que no es un boom, ha venido a quedarse. Sí, un boom, o aparte sea... aparte lo que ya tengan proyectado equipos mentes que no sepamos todavía. Sí, bueno, sí, a ver, pero bueno... Las técnicas nuevas, pues eso, lo típico de que la foto iba a sustituir la pintura. Al final, técnicas nuevas o herramientas nuevas siempre van a llegar, pero al final es eso. Si la nueva herramienta solo sirve para generar, me refiero a la idea de generar imágenes, para generar morralla, al final lo que va a hacer es el efecto contrario, que va a decir, coño, al final... es todo una mierda, vamos a tener que pedirle a alguien que sepa que nos haga un cartel, porque es que porque yo veo muchísimos más muchos carteles por la calle que digo y digo, joder, al final lo único que está contribuyendo es que haya más carteles de mierda, no ni agilizarte el trabajo ni nada, es como que haya peores cosas y que sea toda una horterada y que al final, pues si te quieres de verdad distinguir, pues vas a tener que pillar de un ser humano, porque también ya hago el inciso de que original no es crear algo nuevo. Ser original, que es que esto lo escuché el otro día y me moló, digo, ser original significa con las herramientas que tienes o las influencias que tienes saber hacer algo funcional, no inventar algo. Es simplemente darle una vuelta de tuerca a lo que tú ya tienes en tu cabeza y hacer algo que sea... pues atractivo o yo qué sé, o que te llame la atención, pero no es que descubrir, yo qué sé, la pólvora. Escuchamos un poquito de música. Vamos a escuchar a Lo Banzai. La vida en este pudridero, a tu colega. creo que toca no mucho tiempo Chino Banzai, ¿no? Creo. No, la verdad que no lo sé. En Revi. No te voy a mentir, no, ni me he enterado. Sí, sí, ni sí, me ha llegado el cartel. Sí, me parece que sí. O sea, lo mandó Eva Benito, aquí de Colmenar. Y nada, otra cosa, si veis que nos dejamos algo, nos quedan 25 minutos, ¿vale? Una cosa que a mí me parece muy importante y que siempre ha estado muy, muy de la mano, todo lo referente a los fanzines ha ido muy de la mano con la música en los conciertos. Había un puesto de merchandising y siempre había un lugar donde se podía comprar. Bueno, en el metro no, en Tirso, cuando Tirso estaba flamante. Entonces, no eso. ¿Para vosotros la movida madrileña realmente es un nicho de creación en nuestro país del fanzine? Cuando la movida madrileña, desde mi punto de vista, puede tener una cierta mínima vanguardia en ciertas expresiones de vestimentas y demás, pero realmente está en los barrios, está en... ¿Cómo veis vosotros la movida madrileña desde la perspectiva del fanzine? Porque en la IA lo mentan. Esto, ¿vosotros en algún momento os influencia, que habéis conocido, os llama alguien la atención que haya hecho algún tipo de...? A ver, mira, por ejemplo, justo las referencias que yo he dado, como el Víbora o la Luna de Madrid, es verdad que son de la movida o pertenecen a, digamos, a ese espectro, pero bueno, personalmente son gente que distan mucho, o eran gente, personas, que distaban mucho de la realidad esta, ¿no? Del fanzine. Porque el fanzine nace un poco, pues como decíamos, ¿no? Del barrio bajerismo, lo barato, para pasárselo a tu colega, para que, bueno, pues que siga rulando cierta música y tal. Y esta gente eran otro espectro de gente. O sea, sí es verdad que a lo mejor, incluso a generaciones como a la mía, se nos ha intentado decir que no, pero tú ves a toda esta peña, la Alaska, no, alguna, la no otra, al otro, directamente. Y no, y claro, y no, o sea, nada tiene que ver con la realidad de los barrios. O sea, no tienen nada que ver ahora, digamos, como a mí, como mujer de barrio, pues no quiero imaginar con una persona de Vicálvaro, de Vallecas o de Moratalá de los 80, o Carabanchel, pues imagino que no tendrían nada que ver. Entonces, pues sí, o sea, marcan en el sentido que son, yo creo, personas que tuvieron a lo mejor acceso a unos estudios que mucha parte de nuestras familias no lo han tenido, y no por falta de capacidad, sino porque no tenían las perras para poder pagárselo. Y claro, pero a lo mejor pues te ves a una Ukalele, ¿no? Como fotógrafa cojonuda y tal, pero claro, Ukalele, una pija del copón, y volvemos a lo de siempre. Entonces, pues sí, o sea, sí a lo mejor marcaron y dieron ciertas pautas que nos pueden servir, pero hay que decirles muchos peros. Y yo creo que las personas de ese momento les ponían muchos peros, porque en el barrio lo que se escuchaba era heavy. Y no pum, daba, también y había. Pum, era heavy, pum, y ya está. Y sí, o sea, sí como se respeta ciertas cosas de trabajo, pero hasta ahí. En mi aportación, hasta ahí, más tampoco. ¿Y la movida viguesa? Yo, pues bueno, de la eso queda más lejos, ¿no? Más punky, ¿no? Que la de Madrid, creo, con Siniestro Total y tal. Pero bueno, lo de la movida madrileña al final, que es como algo de marketing también, porque realmente... No sabían dónde colocarles a los hijos. Claro, no, pero que en paralelo... Eran parásitos en muchos casos. Había muchas movidas, realmente. Más que la propia movida madrileña, en toda España había historias, y al final, bueno, estos como que se llevaron más la... Como que a lo mejor se instrumentalizó, bueno, no, se instrumentalizó por parte del PSOE directamente, claro, exacto, y ya está, pero... Exacto. Y era como para invisibilizar... Visiones más radicales, de verdad, o radicales de verdad, porque esto no era nada radical, esto era todo... Esto era postureo todo. Impostado, pero hasta los propios Spistols, si es que los propios Spistols son un producto creado. Mira, de las pocas preguntas que le hice a ChatGPT, era si... Una cosa que ya sabía, pero ¿quién es más punk? ¿Black Sabbath o los Spistols? Y es que Black Sabbath le da mil patadas al punk de los Spistols, y porque eran peña de fábricas, de barrio, de... Que no digo que los Spistols no, que también tendrían sus problemáticas. Pero no estaban dirigidos por una discográfica. Era peña que, producto de sus circunstancias de... Pues soy de clase trabajadora, o el otro de... Me corto los dedos en la fábrica. Pues vale, invento un sonido nuevo. Y eso es totalmente espontáneo. No fue nadie que intentó buscar una estética ni nada. Y pues la moda madrileña es un poco este rollo, ¿no? radicalismo controlado, disidencia controlada, como vamos a llamarle. Que no han aportado. Bueno, sí, algo. Algo más de la. Era un movimiento un pelín vanguardista. Sí, o sea, sí que tiene su mérito y su aportación, pero que tampoco era lo más. Que moderno. Que no era el todo, pues. Lo pone en la. Cuando buscas aquí datos, sobre los fanzines en España, te lo cuentan. Como bien estábamos diciendo, bueno, por fanzines que están recogiendo Paco, a lo mejor Carlos sí los ha visionado, que eran fanzines de los años 80 que se dedicaban al heavy metal en Euskal Herria, en Asturias. Y en ese concepto, siempre el fanzine ha ido muy de la mano a la hora de proponer conciertos que iba a haber próximamente. Eran lugares de información, de entrevistas de grupos, de conocer. Esto. ¿Creéis que se ha perdido en el camino o intentáis en cierta manera, sobre todo el tuyo Dani, el tuyo Susi, intentáis seguir manteniendo esa esencia cuando te subes un cartel rápido a un Facebook? Eso va como un tiro y puede llegar a... Ha cambiado esa esencia, imagino, ¿no? Hombre, desde luego las redes sociales están mega capadas ya desde hace años y, por ejemplo, Instagram, que, a ver, es que aquí también es como... A mí Instagram siempre me sirvió porque, por ejemplo, todos los contactos, para hacer contactos como red de contactos y para conseguir gente para la Contraculto, para Spicy, pues me sirve. Pero a nivel de difusión, ya hace años que me parece que está fatal y a veces no sé si tiene sentido. O sea, desde luego ya no tiene el uso que tenía al principio, que te podía conocer gente de otro país porque subes una imagen y tal. Ahora mismo no, ahora mismo es estar como que hasta pues te crea ansiedades que no deberías tener porque dices, o sea, a mí ahora mismo me la suda, pero que a veces te podía crear una frustración de decir, joder, subo un dibujo todo guapo, al final no lo ve nadie, no me sirve ni para... Que le llegue a alguien que podría querer algo parecido, ahora ya es como un rollo de, pues, colegueo entre gente y, bueno, poco más, pero no hay mucha posibilidad, creo, a no ser que pagues de llegar a mucho público en redes sociales o que pegues el pelotazo de acertar con el algoritmo o yo qué sé. Es algo que no se plantea en un fanzine ahora mismo, el poner un cartel de... Bueno, a ver, respecto, bueno. No sé si tanto con el tema del cartel, pero que antes lo comentaba, digo que no se me olvide decirlo, que también la idea y por lo que surgió el fanzine Pedradas respecto a los conciertos y las bandas es por las bandas. Es decir, lo de las viñetas viene después, porque la idea es sacar el fanzine para agradecer a las bandas cuando estamos dibujando, las dibujantes... Oh. Generalmente estamos escuchando música y un disco y otro y otro y otro, y entonces es una mínima aportación que se puede hacer a bandas con el tiempo que podemos, que por ejemplo pues ahora para el siguiente número pues me estoy retrasando, ¿no? Y ahí están esperando varias bandas, ¿no?, a que les mande las entrevistas, etcétera, porque también contamos con la vida que contamos, pero es eso, es para agradecer, y sin esas bandas no estarían detrás. Y respecto a lo del cartel de concierto en un fanzine, pues a veces en las entrevistas se puede preguntar, oye, ¿qué ideas tenéis? ¿Vais a tocar dentro de no mucho? ¿Dónde? Y más o menos intentando, cuando se pueden cumplir los plazos, pues que salga eso para que la gente, a la poca gente que llega, pues pueda acudir. Sí. Y otra forma de vender, las distribuidoras, que siempre ha sido un clásico para poder hacer llegar no solamente la música, sino los fanzines de diferentes formatos. Me da igual que fueran de música, más de literatura, de cómic. Este mundillo, porque yo le perdí la pista, yo recuerdo tirarme hasta las 3 de la mañana escribiendo cartas, pegábamos los sellos para que eso o aquello no se pudieran volver a reutilizar, era todo como muy de andar por casa. Ahora mismo sigue habiendo distribuidoras de esas hipercaseras que siguen teniendo, bueno, pues tienen casetes, que algunos todavía sacan, CDs, y dentro de esos packs hay gente que, con ese romanticismo que vosotros mismos hacéis con vuestros fanzines, os proponen esa jugada de hace 30, 35 años, de que les mandéis esto como... Ojalá conocerlo. Yo creo que no, o sea, habrá, distribuidoras independientes, pero por ejemplo, en nuestra experiencia es como que si te apetece venderlo en una tienda, sin problema, pero tienes que pagar el 30%. Ya, es una tienda, ya no es alguien que tenía en su casa un material. Eso, no. Eso era, será muy socorrido hace muchos años. Es lo que haría falta. De hecho, nosotros hace tiempo planteábamos, entre también preguntando a más gente, de por qué no hacer una cooperativa de distribución, pero ya que se pudieran acoplar editoriales, porque al final está todo el mundo quejándose de lo mismo, de que la distribución se llevaba más parte que la mayor parte del beneficio. Y a ver, esto, el problema no es solo en el mundo editorial, esto es lo mismo que pasa en la agricultura, de que vienen unos intermediarios y se llevan la mitad del precio de producción de cualquier verdura y tal. En las salas de conciertos, que te cobran 400 pavos de alquiler de sala. Si el problema es el capitalismo, si es que está claro. Totalmente. Yo iba a decir, por ejemplo, que si en mi caso sí conozco una buena colega, que bueno, Relapso Records, que tiene su distri, más enfocada al punk y al hoy, y por ejemplo, pues en el caso de esta chica, pues mueve vinilos, fanzines, libros, no solo de España sino también internacional, y bueno, ha sacado por ejemplo hace no mucho un calendario como pues igual para autogestionarse y tal. Entonces sí, yo creo que sí hay gente, no toda la que nos gustaría, pero sí hay gente por ahí moviendo sus cosillas, sí. Antes había en cada barrio alguien que estaba haciendo esa labor, ¿no? Mm. O sea, yo me acuerdo de tener un bar y malamente, que fueron los que sacaron la primera demo de Caos Urbano, que son de aquí de aquí del barrio, joder, pues, venían todos los miércoles con sus cajas de CDs y de cassette, y allí iba un montón de gente. A mí me hacían el feedback de tomarse algún botellín, ellos tenían el espacio, miércoles no había mucha gente, y veías el ajetreo. Eso es verdad que estaría guay, pero ya el que se acerque a alguien a comprarte algo en formato físico, cuando aquello ni se olía de aquella, no existían ni los emails hace 30 años, pero era una vía de esparcimiento de los fanzines muy importante. Bueno, para esto ahora están las ferias, lo que hablábamos antes, de que sí que ahora, porque yo no sé cómo sería los 80, los 90, pero ahora hay bastante, un circuito bastante grande de ferias de autoedición por toda España y tal, y aquí en Madrid hay bastante, en Galicia pues hay una muy mítica, en Murcia, por ejemplo, hay el Zorros Locos, que es una feria guapísima. Yo estoy hablando de fanzines de cómic, no estoy hablando tanto de música, pero justo el Zorros Locos... Sí, pero siempre tiene su espacio, seguramente... El Zorros Locos justamente es un festival que mezcla música también, que les interesa la música, la serigrafía, los cómics, y es en una biblioteca pública, muy puncarra todo, pero es un pedazo de festival. En Galicia está uno que se llama Autobahn. Aquí el que habíamos hablado de Fancima, del autocine, que aparte se hace en la ECO y tal, pues yo qué sé. Esa es como la alternativa, ¿no? Pero y bueno, después sí que habrá distribuidoras independientes. Es una alternativa real, ¿no? Sí. A la distribuidora de toda la vida, el que se proclamen ferias alternativas, sí, donde ahí cada uno pues puede llevar su pequeño, no sé, o con su mochila. Sí, no, y tiene mucho éxito. ¿No? La gente lleva ahí su puesto, sus rejas, sus estructuras o lo que sea, y se monta ahí su tenderete, como quien dice y tal. Y sería un poco la función que tiene al final. Que... Sí, la cosa, ¿no? También a veces, como en este tipo de espacios, es como que quizá en ocasiones, no sé cómo lo veréis vosotros, y que era una de las cosillas también a comentar, como que el mundo del fanzine se va pijando un poco. Sí. Y en este apijamiento, pues bueno, se nos quedan trozos. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Vamos a poner a lo Pata Negra, que ha muerto, decías, ¿cómo se llama? Rafael Amador. El hermano de Raimundo. De Raimundo, eso es. Vámonos con ello, venga. A ver si quiere ir entrando. Mamá, yo quiero ir al campo, Pues ahí estaba este homenaje que, bueno, que estamos haciendo a fallecido Amador, que bueno, es parte de esta también, bueno, una banda ecléctica, ¿no? Los Pata Negra en su flamenco blues revolucionario en su textura, ¿no? Exacto. Y bueno, pues vamos a ir, nos queda ya 8 minutitos. ¿Queríais hablar del, no sé cómo lo queréis enfocar, del aburguesamiento en los fanzines? Esto, sobre todo Susi lo decía, ¿desde qué punto de vista? ¿Hay aburguesados dentro del progresismo en el mundo del fanzine que también, digamos, que bueno, que quieren hacer cosas? ¿Esto cómo es? Porque siempre esto ha sido de la gente del barrio, de la calle. Esto explícanoslo. A ver, es un poco difícil. Es complejo, ¿no? Y raro de explicar. Porque, claro, tú dices un fanzine, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Cada cual, un poco dentro de su posibilidad, saca sus copias de la manera que puede y tal. ¿Qué pasa? Que de un tiempo hasta ahora, por resumirlo, yo creo que además no demasiados años, no sé cómo lo veréis vosotros, pero tampoco mucho, por lo menos que yo sea bien consciente, no muchos años, hay personas que editan sus fanzines, los ponen a un precio del copón divino y son fanzines que no dicen nada, ¿vale? O sea, son fanzines que todo lo que tiene que ver con... Hablan de tomarte matcha y movidas así. Claro, sí, pues sí. Como el espectro indie, como la música. Sí, en resumen, sí. O sea, no hay nada mínimamente reivindicativo que cuente ningún tipo de realidad concreta. O sea, son cosas como un plato de agua, sosas, ¿vale? No, depende de qué agua, ¿eh? El agua de ahí de... Agua con gas. Del convento de San Antonio en la Cabrera es el mejor agua que te puede encontrar, ¿eh? De manantial. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Que son fanzines que no dicen mucho. Son lineales. Bueno, lineales que... Que realmente, pues eso, buscan, como antes decíamos, ese concepto como mainstream o así, que puede llegar a todo el mundo, pero es que tampoco, a mi forma de ver, aportan demasiado. Generalmente suele estar ligado a peña que consideramos pija. Entonces, o sea, es que es difícil de resumir. Y en algunas de estas ferias esta gente está. Claro, os iba a decir, este tipo de cuestión que tú propones, ¿está luego en esas ferias que decía Dani? Ahí está esta gente metida. Volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Está esa gente del progresismo elitista que no dejan de fondo ser unos pijos? De mierda. Pijos, porque, volvemos a decirlo, con cierta gente no te entiendes a pesar de que el fin sea el mismo. Pero están en esa feria, ¿no? Al final, porque claro, hay un componente político muy potente en esta feria, como bien decías tú, Dani. Sí, a ver, yo un poco lo que comentaba antes era que bueno, que en general toda la cultura está a merced de esto, ¿no? De la hipsterización, que yo lo comentaba así antes, por no decir pijo, porque hay gente que igual va de pija y después no tiene ni un duro también, que esa también es otra, pero como que... Sí, es como un rollo de, pues, bueno, yo te lo digo desde el nombre de contraculto. Nosotros nos llamamos contraculto porque esto de el rollo cultureta nos da un poco de asco. Porque es como un rollo de creerse superior porque eres más o algo, en plan, y es como... A nosotros nos gustan los cómics, que un cómic se lo lee independientemente, no hace falta ser un intelectual para entender una grapa de cómic. Y justamente eso es lo que hace falta para que la gente... lea más, porque si tú coges, bueno, yo ya me estoy yendo por las ramas, pero es que si tú enfocas la cultura como algo de culturetas, pues te estás quitando un montón de gente que a lo mejor por el prejuicio de yo no voy a entenderlo, pues ya no, pero que lo gracioso es que lo que ahora hablaba Susi es que muchos de estas cosas que van de cultura es que después no dicen nada, son anuncios en fanzine. Uh-huh. Y que además después hablan de un montón de cosas súper banales o muy superficiales, que ni siquiera sí, son capaces de tratar las emociones sí. Desde un punto de vista profundo. Son anuncios de Nickelodeon. En plan, es que yo creo que peor. La palabra es lo que has dicho, es superficialidad. O sea, porque yo creo que de las personas que estamos aquí, cada cual en su estilo, pero creo que nada es superficial. Y sobre todo las cosas son honestas, ¿no? Que creo sí. Que también es un punto de diferencia. No es superficial y es honesto. Y creo que este tipo de fanzine no es nada así. No sé, sí, hay mucha tendencia, ahí. Mucho... ¿Tú, Iván? ¿Cómo lo ves? Habla mucho del movimiento indie, lo ha repetido dos veces. Sí, o sea, y he comentado antes la plastificación de la música, no sé. Al final creo que también yo tengo una sensación como de que no he tenido como una cultura muy identitaria de barrio o de ciudad, no sé, o sea, como que... Sí, o sea, mis herencias musicales, pues Beatles y todo esto ha sido muy importante para mí y sigue siéndolo, pero no, pero digamos que no es una cosa de mi territorio, ¿no? Mm. Y yo tengo como esa cosa de... ¿Cuál es mi folclore propio? Bueno, pero es tu mundo interior, al final. O sea, me encanta el flamenco y todo esto, pero tampoco lo he vivido en la calle, ¿no? O sea, ¿por qué no he vivido la música en la puta calle? O, no sé, el día del apagón había gente de repente con guitarras y violines por ahí. Y dices, ¿por qué no es más habitual esta movida, no? Hmm. Y al final es que todo redunda en lo mismo, en los espacios. Ya un espacio es el fanzine, pero el espacio físico, por ejemplo, la Plaza de la Cebada, que era la hostia y la Latina, se lo cargaron. La Ingobernable se la han cargado. Y se cargaron a muchos. La Tabacalera. La Plaza de la Cebada. Y estos espacios son tan la importantes. La Discordia, la última. Medialab Prado, que lo desplazaron a Medialab Matadero, y eso ya no es ni un taller. O sea, en el suelo hay rejillas, o sea, es un sitio de compartir semillas, literal. Y sí, sí, o sea, y es que se te cae, estás montando algo y se te cae un tornillo y lo has perdido, el destornillador. Pues, ¿y qué cuesta mantener un espacio como Medialab Prado? Nada, cuatro bombillas. Porque luego la gente se... Con que le des el espacio a un centro cultural, ya se organizan, hacen lo que les salga de las narices, como si es estar, sin más, ¿no? Sí, sí. Y, o Tirso, creo, que antes decíamos Tirso, también Tirso se lo cargaron hace unos pocos años, después de la pandemia. Al final, es todo lugares de creatividad que no pase el filtro de los ayuntamientos, del Estado, de la Comunidad de Madrid, pues... Pues mira, esto que estás diciendo va un poco al hilo de lo que hablábamos antes, de la hipsterización o la pijificación de estos espacios, pues al final es lo mismo que le está pasando al espacio público, que no hay sitio para lo auténtico, solo hay sitio para cosas franquiciables, pero en el peor sentido de la palabra, además. Pues yo creo que, y ya nos vamos a ir despidiendo si os parece bien, no sé si queréis decir alguna cosa, pero yo creo que mientras la creatividad siga estando latente, y mientras que haya gente que apueste por espacios privados y que apueste por esa creatividad, esto tiene vida. O sea, no necesitamos, aunque tenemos derecho, ¿eh? Tenemos derecho porque pagamos nuestros impuestos y porque está para todos y para todas. Por desgracia se piensan que solo es para una parte de la población y de una parte de forma de manipular el andar de las gentes. Pero esto yo creo que puede seguir teniendo vigencia. Yo creo que los espacios privados cercanos son fundamentales para hacer conciertos, para proponer exposiciones, para proponer venta de fanzines en esas exposiciones o en esos conciertos. Hay muchas maneras de poder seguir andando, que el camino cada vez se va acotando más, también es verdad. Pero debemos de seguir y hay que saber dónde estamos y que ahí lo público, como decías anteriormente, Iván, cada vez pues es más complicado porque el pensamiento crítico no interesa, la cultura popular no interesa. Bueno, pero también es la voluntad política. Yo sé que Medialab Prado... Es que no tiene ninguno. Medialab Prado sí que lo levantó Carmena y sigue existiendo un reducto ahí en Matadero. Y yo sí creo en los espacios públicos realmente. Yo empecé a ensayar en un centro cultural, el Pilar Miró, que está en Vallecas. Y ahí aprendí a tocar la guitarra, la batería... Pero con esa voluntad. Claro, claro, pero o sea que no quiero como denostar tampoco todo el espectro político público en ese sentido. Lo que pasa es que muchas veces es verdad que para llegar a ese espacio y que te concedan, a lo mejor necesitas 5 horas, tienes que andar peleando tanto que mientras tanto te buscas otras vías y la creatividad, que es lo que realmente les jode, les puedes hacer frente con tu fanzine, con tu música, XXX, pues es un tiempo que has perdido en esa burocracia, como bien dice Dani, que puede llegar un momento a ser agotadora. Y el agotarte puede hacer que perdamos elementos humanos con ganas de seguir proponiendo un mundo de color y no un mundo unicelular y oscuro, como quieren que sea así. Sí, realmente no hay ningún problema con que haya espacios públicos. Ojalá hubiera más, bueno, ojalá, pero el problema es la burocracia que hay para acceder. Y los hay muy buenos. Que si fuera simplemente llegar, mira, tengo esta propuesta y ya está. Pero si tienes que estar ahí... Pasar al censor de turno, el técnico de turno, claro. que te dice después de haber presentado un proyecto arduo, en vez de poder estar dibujando y que te lo faciliten para... Claro, si es, espacios hay de sobra. Claro, es que... ve tú a un centro cultural, di que quieres unas horas determinadas al día o a la semana y di que quieres hacer fanzines con cierto componente, con muchas comillas, porque fíjate que este fanzine, por ejemplo, es musical, gráfico y punto, con unos puntos contestatarios y tal. Imposible. Pues te van a decir que te peine. Bueno, aquí tenéis el 107.8 radioutopia.es, tenéis a vuestra casa, ya la habéis conocido. Daros las gracias tanto a Dani, Iván, como a Susi. A mandamos un saludo a Ángel, a ti, que no ha podido estar con nosotras esta tarde. Carlos, Miguel, Pacto con el Diablo, gracias por estar. Y vamos a cerrar con el Fucking Hostile de Pantera, que yo hace muchos años que no lo sigo. Carlos sabe que estoy en otras veredas. Todas las semanitas te llega algún regalito, ¿verdad? Y nada, pues vamos a cerrar, lo dicho. Hemos hablado ahí de los fanzines con gente joven que sigue creyendo en este vehículo de comunicación. Larga vida al fanzine. Las aventuras del vaquero atómico, Old School, Pedradas, y tú me vas a decir el tuyo que no me acuerdo, Dani. Spicy. De Contraculto. Y mi seudónimo es El Hombre Tucán, por si queréis ver movidas. Pues ahí está, El Hombre Tucán. Y nada, pues cerramos con Pantera esta semana de radio. En mi caso, pues bueno, hemos tenido hasta Ratzinger esta semana. Ha estado muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Pantera, venga. Hasta pronto.